Marcela D'Angelo, integrante de la campaña abolicionista, con la que voy a estar charlando un ratito y voy a compartir esa charla con vos, por supuesto. Hola Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, María? Bien, estoy bien. Y un saludo a la abogada. Sí. Porque el ejercicio de la profesión con perspectiva de género es un gran cambio cultural que la verdad estamos deseando todas las mujeres, ¿no? Y es escaso. En realidad toda la sociedad. Sí, lo ya lo creo, ya lo creo que sí. Para ser una mejor sociedad, ¿no? Justamente. Marcela, cuando charlamos el otro día, charlamos de la próxima presentación del libro de la campaña. ¿Querés contarnos? Sí, bueno, es un libro que hicimos sobre las quintas jornadas de Santa Fe, porque porque tuvimos la oportunidad y los dineros para financiarlo. Vos sabés que como nosotras somos autofinanciadas, nos cuesta mucho todo. Sí. Y bueno, un gran esfuerzo de la campaña, y que vamos a presentarlo el 29 de septiembre, festejando nuestros 10 años también, ¿no? 10 años de la campaña, sí. 10 años de lucha abolicionista. Empezamos un puñadito y hoy somos con representantes de bastantes provincias, sí, entre ellas La Pampa, ustedes, sí, Mujeres, sí, por la Solidaridad, Mirta Fiorucci, Mónica Molina, todas las compañeras de La Pampa, que tienen un trabajo impecable, ¿no?, en La Pampa. Y bueno, es un libro realmente que nos gustó hacer, porque no solo tiene posturas académicas, ¿no?, sino tiene también una mostración, digo, un panorama de lo que es la lucha de las mujeres en situación de prostitución, de lo que son las complicidades de los políticos y de los jueces con la desaparición de mujeres, con los proxenetas y los facilitadores, ¿no? Sí. Y bueno, recoge la palabra como homenaje también de Loana Berkin, que en el Encuentro Nacional de Mar del Plata, que estuvo muy bueno, porque era la voz de las sobrevivientes, y su discurso estuvo muy bueno, a todos los discursos, bueno, pero quisimos homenajear en particular a Loana. Loana, sí, sí, bien merecido, luchadora incansable, Loana. Sí. Nos dejó muy pronto, lamentablemente. Sí, la verdad que se extraña, sí, porque una mujer que luchaba contra lo que verdaderamente hay que luchar, ¿no? Uh-huh. Que salteaba todas las pequeñeces. Así es. Marcela, yo siempre digo que si bien hace rato que transito el camino del feminismo, que hoy lo contaba en una editorial que fue como una ola que venía hacia mí, y hasta que me llegó la marea y rompió el mundo en el cual estaba para yo emerger en este mundo, ¿no?, del feminismo. Pero también digo, lo cuento, que a partir de la desaparición en aquel momento de Andrea López, aquí en Santa Rosa, La Pampa, sí, hace ya 13 años, allí yo empecé a estudiar y analizar lo que era la prostitución. Allí, por supuesto, que aprendí, estudié, analicé, como digo, y me encontré con otras cosas que antes tal vez no las había mirado en profundidad. Y a partir de allí me convertí en abolicionista. Y vos siempre tuviste esta postura abolicionista, o cuando la enfrentaste o la encontraste. No, yo la encontré en particular en las clases de derechos humanos, las charlas de derechos humanos del Seminario de Derechos Humanos con Perspectiva de Género, que empezaron con la primera cátedra de derechos humanos que se abrió en la democracia, que fue la de Osvaldo Valla. Ah, sí, sí. Con nuestra compañera Nora Pulido, que hoy forma parte de la campaña, que era la coordinadora, y Marcela Franco, que falleció lamentablemente. Sí. Y bueno, ahí nos conectamos, nos empezamos a interesar por estos temas, y bueno, hemos avanzado, ¿sí?, y hemos establecido esta campaña, que la verdad que es un milagro, porque de un puñado de mujeres que sin ningún recurso, sí, más que lo propio, que los, sí, aportes que hacemos cada una, y vos sabés lo que cuesta, sí, hacer volantes, porque ustedes están ahí, sí, también difundiendo, ¿no? Hacemos lo mismo como podemos, pero tal igual cual, no sale bien. Tal cual, sí, porque ¿sabés qué? El discurso nuestro, si se escucha, se entiende. Y porque es auténtico. Y después no te engaña más. Claro, justamente, y porque es auténtico. Y hablando de todo esto, viste, yo pensaba, yo creo que hoy nadie se atreve a justificar la trata de personas. Sin embargo, cuando se habla de prostitución, las aguas se dividen y se revuelven, viste. Y ahí surgen debates y surge, no sé, otros aspectos filosóficos. Y también, por otro lado, vemos por ahí con preocupación el crecimiento de una tendencia reglamentarista, ¿no?, bajo ese eufemismo de trabajo sexual autónomo. ¿Vos cómo lo ves esto? Y lo que pasa que, a ver, muchas organizaciones hablan de la trata, ¿sí?, para no tocar el problema de la prostitución. En realidad es un discurso muy interesado, ¿no? Dice, porque está bien estar en contra de la desaparición de personas, es lo correcto, pero la prostitución no la toquemos porque con ese es el negocio impresionante. Entonces, los que se financian, por eso nosotras somos autofinanciadas por elección, porque en estos temas tan álgidos, el financiamiento te condiciona el discurso. Entonces, te dejan hablar de la trata mientras no encares decididamente el problema de la prostitución. La prostitución, exacto. ¿Entendés? Exacto, sí. La prostitución, sí, bueno, pero hay que respetar la palabra de todas, y porque sí que respetamos la palabra de todos. ¿Cómo no la vamos a respetar? Si nosotros somos compañeras de las mujeres en situación de prostitución. Además, la prostitución nos abarca a todas. Sí, nosotros no estamos exentas del paradigma de la prostitución. Exacto. Entonces, ¿cómo no vamos a respetar las palabras? Pero nada que ver con las personas que quieren imponer, reglamentar una violencia. Uh-huh. Si la compañera se quiere llamar trabajadora, se llama trabajadora, pero reglamentar esa violencia es inhumano. Sí, no cabe en la cabeza de cualquier persona que pueda sostener un derecho humano mínimo. Uh-huh. Sí, es verdad. Porque lo que hay que hacer nada más que pensarse uno en esa situación, nada más que eso. Justamente. Bueno, vos sabrás, seguro que lo sabés, que aquí tuvimos hace poco un intendente de una localidad condenado. Sí. Y otro que está a punto de ir a juicio, involucrados en explotación sexual, habilitaciones de prostíbulos, y bueno. Esto pareciera ser que todavía sigue siendo la complicidad, ¿no?, de los espacios de poder político, todavía sigue existiendo en muchos lugares, sobre todo en localidades chicas. No hay forma de establecer una mafia como es el proxenetismo y la trata, sin complicidad del Estado, ninguno, ni la droga ni el tráfico de armas se establece sin complicidad de estamentos del Estado, de la justicia. Sí. No hay forma. Sí. Lo que pasa es que en el feminismo, yo creo que el feminismo defiende derechos y nadie puede decirse feminista y defender la reglamentación de la prostitución. Es un como si fuera un oxímoron, es decir, dos cosas opuestas. Sí. Pero bien, yo te hablaba de esto porque todavía lo vemos, ¿no? Y hablamos también muchas veces entre nosotras acá cuando nos enfrentamos con esto, que adolescentes, niñas de los barrios que son prostituidas, expuestas en las esquinas, o no necesariamente en las esquinas, ¿no? Porque ahora también con las redes sociales se conectan a veces simplemente con un llamado telefónico. Y lo difícil que es atacar justamente, como vos decías, ese sistema de complicidades políticas. Y bueno, y todavía vemos que aparecen las casitas, los privados, por ahí decís, bueno, no hay prostíbulos, pero siguen estando con otra fachada. O sea, ¿cómo podemos hacer para luchar contra esto, no? Para que esto se termine. Y ya bueno, sé que es una utopía, pero bueno, sí, algo hay que hacer. Y lo que estamos haciendo, María, tenemos que seguir difundiendo la palabra del abolicionismo. Sí. Porque es verdad que si no hay políticas públicas, al final, justamente mañana vamos a una intervención que vamos a hacer con las chicas de Amadeache, con las chicas de las Azucenas de La Plata, con nuestras compañeras de la campaña, justamente pidiendo la derogación del artículo 68 del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires y en La Plata, ¿no? Sí. Y además, políticas públicas. Son dos mesas que van a haber. Sí. Políticas públicas para... Si no hay políticas públicas, ¿cómo haces para, sí, para sacar todo eso? Sí. ¿Entendés? Las mujeres necesitan sostenerse. Y además, un cambio cultural, porque no puede ser que los varones, el varón, tenemos que interpelar la educación de nuestros varones. Sí. Porque si el varón sigue consumiendo cada vez sexo más pequeño, más infantil, engañando a las niñas, sí, haciéndolas adictas a las drogas, ofreciendo, y después no tienen más remedio que caer en la prostitución porque cayeron en el vicio de la droga. Si las mujeres no tienen forma de salir del analfabetismo, de conseguir un trabajo que le permita vivir, sí. todo eso se potencia, sí, ¿no? Entonces nosotras tenemos que seguir haciendo, la verdad, lo que siempre hacemos, hablar, pedir cambio cultural. Lo que sabemos usar, no solo las abolicionistas, sino lo que hizo el feminismo siempre. Uh-huh. ¿No? Porque el feminismo, es decir, primero, para ser feminista tenés que tomar conciencia. Sí. ¿No? Pedir que el otro, la otra, el otre, sí, la otra, tome conciencia de lo que es esa violencia, ¿no? Entonces, de cómo se involucra cada uno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hizo el feminismo siempre y lo que tenemos que seguir haciendo, porque en realidad el feminismo es un movimiento político y una práctica social que ha triunfado en la historia, ¿no? Sin derramar una gota de sangre. Ahora estamos un poco peleadoras, pero... Sí, estamos un poco más... un poco más peleadoras, pero... más intolerantes por ahí, o más... Pero bueno, venimos muy, muy agobiadas con tanta lucha y esto que vos decís de que no basta, ¿no? Porque una por ahí conoce o escucha la voz de las compañeras que están en esta situación y escucha el deseo de ellas de salir de esa situación, pero con eso no basta, no alcanza, porque si no hay una políticas públicas integrales que le brinden los recursos como para poder salir. Y ya no hay tampoco reparación, ¿no? Porque claro, es un círculo que también tampoco es fácil salir. Claro que no, claro que entonces no. Entonces hay que tiene no solo políticas públicas para conseguir un empleo, claro, sino una reparación, y con tiempo tampoco. No te pueden dar 2 días de psicólogo, ya está, ya saliste, sí, anda a buscar trabajo. No es así. No es tan fácil. No es así, porque el Estado tiene que hacerse responsable de haber lanzado a que sean prostituidas tantas mujeres, tantas mujeres, niñas, niños, travestis y trans, ¿no? Porque sí, no somos solas las mujeres. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que el feminismo es nuestra arma de lucha, ¿no? De esfuerzos, y ahí nos tenemos que enmarcar y seguir adelante. Bueno, seguir adelante. Utopía. Recién cuando hablaba yo con la doctora Hermida Leyenda, más allá de la condena, que obviamente es absolutamente reparatoria para la víctima, ¿no? Pero digo, esto de yo buscaba hablar de por ahí de la condena social, ¿no? Y de la concientización, porque así como está naturalizada la cultura de la violación, también está naturalizada la cultura del prostituyente. Digo, esto de naturalizar que los varones tienen derecho a comprar, alquilar, a usar nuestros cuerpos como se les antoje, y nosotras ahí sí, las mujeres, no tenemos por ahí la decisión, ¿no? Entonces, esto que vos decías tan importante también de educar, porque seguimos sin, por ahí, en muchos aspectos, sin poner el punto en los varones prostituyentes. Me parece que hay que hacer una severa interpelación hacia ellos. Nosotras, las feministas radicales, conseguimos poner en político, convertir en político las dominaciones naturales, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo personal es político. Sí, yo hablé hoy de eso. Esa consigna, ¿no? Maravillosa frase, me derrumbó el mundo a mí. Sí, que hicieron un aporte, ¿no? A la construcción social, ¿no? Y bueno, y entramos a las protestas públicas, a la creación de centros de alternativos de autoayuda, a formar grupos de mujeres. Todo eso tiene que seguir, porque no está todo ganado. Es decir, falta muchísimo, sí. Porque vos, a veces muchos dicen, no, pero ya que están hablando de patriarcado, que falta muchísimo. Faltan, por ejemplo, reconocer al opresor del patriarcado. Exacto. Porque muchas mujeres se dicen feministas, se dicen abolicionistas y no reconocen el opresor del patriarcado. Uh-huh. Muchas mujeres, muchos grupos, organizaciones, sí. Te hablan de que son abolicionistas, que son feministas, que son abolicionistas, y cuando le hablas del opresor, no existe. Sí. Es el sistema. Sí. Sí, sí, sí. Entonces también hay que hacer un trabajo para adentro de todas nosotras, ¿no? Que eso hace el feminismo, ¿no? Revoluciona no solo para afuera, sino nos revoluciona para adentro. Claro, por supuesto, primero nuestro interior individualmente y después colectivamente, como decimos siempre. Y ya que hablamos de esto, yo siempre cuando tengo alguna entrevistada le hago esta pregunta, ¿no? Es indudable que en los últimos tiempos, más allá de que nos falta un largo camino, muchísimo por andar, hemos conseguido, tenemos algunas conquistas y hemos logrado cambiar muchas cosas. Y en esa yo pongo el hincapié, o hago hincapié, en la cantidad de mujeres jóvenes que se han sumado a los movimientos feministas. Eso para mí es muy importante. Claro. Pero digo, ¿vos cómo lo ves esos nuevos movimientos? Porque yo decía el otro día, estas jóvenes mujeres que además han nacido en democracia, por ejemplo, que tal vez no han vivido las mismas cosas que hemos vivido las que ya tenemos más años, pero ellas se involucran, se comprometen con la lucha. ¿Vos cómo lo ves, Marcela? Sí, yo creo que, bueno, está bárbaro que se acerquen al feminismo, pero lo que veo que tienen que, de alguna manera, empezar a agarrar la genealogía feminista, a reconocer historia, ¿no? Es que no todo llega empieza cuando yo llego, y no necesito leer nada porque quiero inventar todo. Y bueno, como digo, hacer una revolución también dentro de nosotras, de nuestras casas, de nuestros partidos políticos, de nuestras inserciones sociales, porque muchas veces es una cáscara, porque de feminismo, y cuando vos vas rascando, ves que, por ejemplo, se defiende dentro de un se dice feminismo y se defiende la prostitución, la reglamentación de la prostitución, o te dicen, ay, bueno, yo todavía no tengo decidido, sí, el feminismo, sí. El feminismo concede derecho, claro, el feminismo reconoce al opresor. Entonces, si no ahondamos en eso, está muy bien que se acerquen, que se sumen, pero que se acerquen, porque si no, retrasan el movimiento, porque, por ejemplo, a nosotras te dicen, hay feministas que son reglamentaristas. Uh-huh. Y bueno, menos mal que no se les ocurrió a las provida decirse feminista, sí, porque hubieran retrasado la discusión del aborto. Sí, tal cual, es cierto, es verdad. Hay que repensar desde el mismo movimiento todas estas cosas, ¿no? Yo, a mí me parece valioso la sumatoria de mujeres jóvenes, pero comparto con vos esto de que tiene que haber un reconocimiento hacia todas las luchas, ¿no? Porque imagínate, yo le decía el otro día a una chica muy joven, ¿hace cuánto que las mujeres votamos? Hace muy poco, en realidad. Sí. Y ni hablar de todas las otras derechos que estaban negados para nosotras no hace tantos años atrás. Pero ellas, las más jóvenes, vienen con todas estas cuestiones ya resueltas. Pero no tienen que dejar de ver la lucha, ¿no? De las ancestras, de las que vinieron, claro, antes, y de las que seguimos desde hace tantos años en este camino. Sí, pero no, yo no digo que nos reconozca, es decir, hay que leer un poco de historia del, claro, feminismo, claro, ¿no? Sí, ver, sí, sí, qué es la, saber qué es lo que se sostiene dentro del feminismo. Sí. Porque decirse feminista como sale gratis. Claro. Pero a nosotros, y por ahí está, no, de moda, gratis. Por ahí está de moda, viste, también. Pero bien, es toda una tarea también que tenemos las feministas, ¿no? Como siempre, es seguir avanzando y seguir logrando los cambios y seguir internalizando esto que venimos hablando, ¿no? Para encontrarnos todas en una misma lucha y con los objetivos en común, por supuesto. Sí, yo creo que el feminismo nunca ha pretendido la construcción de mundos separados. Claro que no. Sino cambiar y mejorar el que hay. Claro. Mientras la interrelación entre los géneros se tomen como una guerra, sí, no habrá nada que decir y nada que cuestionar, simplemente defender o atacar. Sí, sí, y esa justamente no, ¿entendés?, es la idea. Sí. Entonces eso es lo que no queremos, lo que no sería deseable. Justamente. Pero bueno, yo creo que vamos en el camino, como siempre, o sea, hace mucho, sí, nosotros, tiempo que venimos en el camino, y bueno, las utopías hay que mantenerlas, porque si no, ¿qué vamos a conseguir? Hay que luchar, hay que seguir luchando, porque creemos y estamos convencidas que la sociedad tiene que cambiar, y el cambio cultural es fundamental, pero para eso tenemos que involucrarnos todas, todos, todes. Claro, sí, claro, es real. Nosotras seguimos haciendo lo que sabemos, construyendo, uh-huh, realmente incorporando muchas cosas más, ¿no? Porque estas jóvenes que se incorporan al feminismo también nos enriquecen a nosotras. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero lo que también yo desearía, ¿no?, es que incorporen las cosas del pasado, digamos, ¿no? De la, sí, las construcciones que se vinieron haciendo. Sí, sí, tal cual. Así es. Marcela, repetinos, ¿cuándo presentan el libro? ¿29? El 29 de septiembre a las 19 horas, sí, en Bartolomé Mitre, 2087, primer piso. Bien. Ahí cerquita del Congreso. Bien. De cuando termina la marcha del aborto, ahí estamos ahí nosotros. Ahí está, en el abrazo global y la marcha federal. Marcela, y van a estar en el Encuentro Nacional de Mujeres del Chaco también presentando el libro, ¿no? Sí, con las voces de las sobrevivientes también, con un marco abolicionista, una mesa. Bien. Una mesa de debate donde presentaremos el libro. Y y bueno, esperemos que el encuentro salga bueno, que no haya demasiados conflictos. Esperemos que no. Por lo menos a eso. Que seamos reproductora de derechos. Así es, así es. Marcela D'Angelo, gracias como siempre por este ratito que compartiste con nosotras, y nos veremos pronto, compañera. Bueno, gracias a vos por la difusión, porque la verdad que necesitamos de ustedes. Ahí estaremos siempre juntas. Gracias, bueno. Marcela D'Angelo, hasta chao, pronto. Un besito, chao.